todo en un mismo programa. Suena vinilo. Porque nosotros rayamos tu música. Buenas tardes, amigos oyentes, ¿qué tal, cómo están? ¿Qué tal su domingo? ¿Cómo la han pasado? ¿Qué tal esta mañana de domingo? Exactamente es domingo 29 de septiembre, ya final del mes. Aquí al habla Sebastián Carvajal Espín, acompañándole todos los domingos en camina Francisco Viracocha y acompañándome esta excelente compañía, este excelente amigo. Preséntate. Hola, hola, ¿cómo están? Les saludo aquí Alexis. Otro domingo más lleno de energía, lleno de felicidad y sobre todo de optimismo, porque así estamos despidiendo la semana para mañana empezar una semana llena de energía. Así es, iniciando un nuevo mes, empezamos ya el mes de las brujas, por decirlo así, el mes de octubre. Así que bueno, con la mejor energía, la mejor música este domingo también, la mejor vibra con todos. Aquí suena vinilo todos los domingos de 2 a 3 de la tarde. Bueno, muchachos, empezamos también con, bueno, como ya quedamos la semana pasada, con un poquito de baladas en inglés. Tenemos una larga lista, una larga trayectoria, bueno, una larga lista de canciones, mejor dicho, perdón, la traba. Y bueno, también tenemos un poquito de reconocimiento, un poquito de homenaje al gran artista que partió el día de ayer. Estamos hablando del príncipe de la música, el señor José José. Una lástima, una gran pérdida que hemos tenido, una importante pérdida en el mundo de la música. Pero bueno, así que empezamos el programa aquí. Bueno, vamos a empezar con una canción llamada Honesty de Billy Joel. Permítanme comentarles, si sí, Billy Joel es una figura muy importante de la música norteamericana, y así lo demostró al entonar el himno nacional de Estados Unidos en el Super Bowl del 2007, aunque también formó parte de este evento deportivo en el año de 1989. También podemos destacar su habilidad pugilística, ya que Billy Joel participó en 24 peleas de box, de las cuales ganó 22, esto cuando era joven. Destacamos su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll en el año de 1999, y un año antes fue ingresado al Paseo de la Fama de Hollywood. Y bueno, antes de escuchar Honesty, te cuento que Billy Joel también es uno de los pocos artistas que quedó en el top 10 con sus canciones, en las cuales, bueno, en los años 70, 80 y 90. Esto es Honesty de Billy Joel. Search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. If you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Tell me. Una canción muy romántica, ¿no? Pero bueno, vamos con una pequeña frase que dice: el amor de los jóvenes en verdad no está en su corazón, sino más bien en sus ojos. Esta frase la dijo William Shakespeare, y es que es verdad. Lo que intenta decirnos Shakespeare con esta frase es que los jóvenes se fijan tanto en el físico y no en sus corazones. Cuando le hace mayor el físico, va perdiendo el terreno y empiezas a valorar otras cualidades de la persona. Y esto quiere decir que lo que realmente importa es cómo una persona es por dentro, ¿sí? Todas las cualidades, las características, los valores y virtudes que tiene la persona, eso es lo que realmente importa. Bueno, vamos a otra agrupación, y es que estoy hablando de los Rhythm Brothers, que fue un dúo musical compuesto por Bill Medley y Bobby Hazlitt en 1963. Cerca de Los Ángeles, California, en 1964, el grupo grabó su máximo éxito, You Have the Lost That Love Feeling, logrando el número uno en la lista de los Estados Unidos y Gran Bretaña. Otra de sus mejores canciones se titula Unchained Melody o Melodía Desencadenada, creada a mediados de los años 50, que ellos interpretaron en 1965 y que fue incluido como tema principal de la película romántica Ghost y que fue estrenada en el año de 1990. Creo que muchos le hemos visto aquella película. ¿Tú, Sebas, has visto la película Ghost? Ghost, la del fantasmita. Exactamente. No la he visto, no, sinceramente no la he visto, pero sé de qué se trata. Si no estoy mal, ahí actúa... se me olvidó el nombre. ¿Tú sabes el nombre del actor? Claro que sí, les voy a dar la reseña, ya que Sebas no se ha visto la película. Ghost, conocida en el idioma castellano como La Sombra del Amor en Argentina, Nicaragua, Colombia, Chile, Costa Rica, Perú, México, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. Ghost, Más Allá del Amor en España y Ghost, El Fantasma del Amor en Paraguay, es una película estadounidense de drama y que también tiene toques románticos, también un poco de comedia. Está protagonizada por Patrick Swayze, Demi Monroe, Whoopi Goldberg y escrita por Bruce Joel Rubin y dirigida por Jerry Zucker. Ganó dos Óscares y fue caracterizada como mejor actriz de reparto a Whoopi Goldberg en el mejor guion original. Eso es lo que concierne a la película Ghost. La película Ghost no es en la que están haciendo una vasija de barro y están moldeándola y llega el fantasmita por atrás y como que le ves el cuello todo sensualón. Sí, sí, sí. ¿Tú, Panchito, has visto esa película? Oye, no puede ser que solo yo no la haya visto ya nada, tengo que verlo hoy tarde. Hoy tarde llego y en vez de hacer deberes o hacer cualquier cosa, veo la película. Si saco cero es su culpa. Un Chained Melody. Y es que sí, todos recordamos esa escena, creo que es la escena más característica cuando están haciendo la parte del barro, ¿no? Esa vasija. Sí. Bueno, entonces vamos a escuchar la canción de los Righteous Brothers, Un Chained Melody. Bueno, ahorita me acaban de escribir una amiga que, por cierto, estaba estudiando en Ucrania y hace un par de semanas acaba de llegar a nuestro querido país. ¡Bienvenida, bienvenida, bienvenida, bienvenida a Ecuador! Sí, y estamos hablando de ti, Marcelita. Saludos, bueno, aún no te he visto, pero espero muy pronto verte. Te enviamos un saludo muy grande de aquí, desde la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, aquí estamos nuevamente retomando el programa. Sí, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de la radio de la Casa de la Cultura, los 940 en AM, o a través de Facebook Live. Puede ser por el Facebook de la radio como Radio CCE o a través de Suena Vinilo, todos los domingos de 2 a 3 de la tarde. También, si desean, pueden escribirnos a nuestro WhatsApp 0987-759256. Le repito, 0987-759256. O al 099-84-3331. Repito, 099-84-3331. Así es, y bueno, continuamos con nuestra programación. Estamos con lo mejor de la balada en inglés y un poquito de homenaje al príncipe de la música. Hablamos de José José. Bueno, a continuación vamos a escuchar un clásico, o podríamos decir un emblema de este género, y me refiero al tema de la banda The Eagles. De seguro tú lo has escuchado, pero permíteme te cuento un poco de esta canción. Es una crítica al narcisismo, egoísmo y hedonismo a sazón de la autodestrucción y la avaricia de la industria musical. También se puede interpretar por el otro lado del sueño americano y los excesos que se cometen en Estados Unidos. Así lo manifestó Don Haley, vocalista del famoso grupo. También existe una explicación un poco satánica. Se especula que con la canción habla sobre una antigua iglesia cristiana que fue convertida en iglesia satánica. Bien fuerte, fuerte ese tema. Pues al ser tan radical de un lugar de concentración para la realización de ritos satánicos, ahondaremos, pues la figura del creador del supuesto hotel, Alexander LaVey, murió en octubre de 1997, fue enterrado en la fiesta de Halloween, hijo de un pastor protestante, quien tiene orígenes georgianos, gitanos y rumanos. Si aún no sabes de qué canción estoy hablando, pues es de Hotel California del grupo The Eagles. A continuación, este tema. champagne on ice, and she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their steely knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, y bueno, acabamos de escuchar el tema Hotel California del grupo The Eagles. Y bueno, ya nos están empezando a escribir a través de nuestras redes, a través de nuestro WhatsApp, de nuestro Facebook. Y bueno, a través de WhatsApp ya me llegó un mensajito de Dayana Guerrón, que nos está escuchando desde la lejana ciudad de Cumbaya. No, mentira. Nos dice que gracias por esta canción, se llama Hotel California, como ya les había dicho, es su canción favorita. Daya, saludos, te la dedicamos desde acá, desde Suena Vinilo. También nos escucha Víctor Rodríguez desde el Valle de los Chillos, están almorzando en su hogar. Dice, excelente tema para estar escuchando, excelentes canciones y mucha suerte. Bueno, continuamos, ahorita sí ya empezamos a tomar un poco sobre el fallecimiento de este gran artista que lamentablemente nos dejó el día de ayer. Estamos hablando de José José. Sí, bueno, permítanme brindarles un poquito, unas cinco curiosidades que encontré sobre este gran artista, por si no lo sabían. En todos sus discos lleva su anillo de casado menos en uno, Siempre Contigo. Lo hizo porque ya se había divorciado. Nadie se enteró hasta un año después. Tuvo dos matrimonios y tres hijos. José Francisco Carmelo Augusto, conocido como José Joel, Marisol Estrella, Margarita Elena y Sarita Sosa. Son los nombres de sus hijos. Escribió su biografía donde contó toda su verdad acerca de sus adicciones. Fue llamado el príncipe de la canción porque pierde la OTI en 1970. Donde pierde el tema, de verdad, ya estoy nervioso, perdón. Donde interpretó el tema El Triste, paradójicamente siendo su favorito de todos. José José no ganó el primer lugar, sino el tercero, y aún así le llovieron los aplausos, claveles y una ovación de pie. Y como última curiosidad, después de su última recaída, decide radicar en Miami para apegarse al programa de Alcohólicos Anónimos para apoyar a quienes sufrían lo mismo que él. ¿Qué te parece estas curiosidades sobre el príncipe de la canción? Que en paz descanse. Primero, qué lástima perder a tremendo artista, ¿no? Hay una canción, sobre todo yo que le recuerdo, que es Ya lo pasado, pasado, y que es una canción emblemática, podríamos decirlo así, que no ha pasado de moda y yo pienso que no pasará. Son canciones que ya te dejan una marca. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, esa canción creo que es una de las canciones emblemáticas de este artista, ya que grandes, jóvenes, pequeños, adultos han escuchado este tema de lo... ¿Cómo es? Lo pasado, pasado. Ya, lo pasado, pasado. ¿Tú, Francisco, lo has escuchado? No, entonces, para quitarle la curiosidad a Francisco, escuchemos un poco de este tema. ¿Qué les parece? Ya le dije a...

Bueno, qué buena canción, reviviendo tiempos inmemorables, ¿no? Pero antes de eso quiero enviar un saludo para mi primo que me está escuchando. Quiero enviarte a ti y a toda tu familia, Cristian. Que estés bastante bien. Te envío un abrazo de aquí, de lo que somos, conformamos la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, aquí también, como hacemos cada fin de semana, ustedes nos escriben en un sobrecito, ponemos todas las canciones, géneros musicales. Independientemente de cuál sea el ritmo, el idioma, nosotros ponemos aquí, lo escribimos y al final del programa lo sorteamos. ¿Qué música quieres escuchar para la próxima semana? Tú solo escríbenos. Así es, aquí vamos a complacer con todos los géneros, hasta los que no puedas creer que existan, aquí los vas a escuchar en Suena Vinilo. Y como estamos con un tema, con temas románticos, con baladas en inglés, vamos a hablar sobre Percival Tyrone Sledge, que nació en Layton, Alabama, el 25 de noviembre de 1941 y lastimosamente falleció el 14 de abril del 2015. Fue un cantante estadounidense de soul y blues. Sledge fue una de las figuras claves de soul y uno de los pioneros del llamado country soul a finales de la década de 1960. Se le conoce mundialmente por su interpretación del tema When a Man Loves a Woman, que fue publicado en el año de 1966. Fue el único tema número uno de toda su discografía, o sea, el que tuvo más renombre por su admirable voz. Esto fue que llevó a ese tema que lo inmortalizaran, aunque también tuvo otros grandes éxitos en la década de 1970, como I Will Be Your Everything and Sunshine. En 1987 obtuvo otro éxito internacional cuando su tema de 1966, el de When a Man Loves a Woman, se utilizó en un anuncio de la famosa marca Levi's. Por su repercusión como figura de la música, fue incluido en el Rock and Roll de Hall of Fame en el año del 2005, es decir, hace 4 años, ¿no? Se me fueron los números. Ayúdame cuando te presto unas manitas. Hace 14 años, lo siento, 14 años fueron. Y falleció el 14 de abril del 2015, a la edad de 74 años, en su residencia de Baton Rouge, en Luisiana, debido a un cáncer hepático. Es una vocesota tremenda. Así que vamos con el tema, vamos a escuchar a Percival Sledge con la canción When a Man Loves a Woman. Thing he found. If she is bad, excelente canción, excelente canción. A ti, Panchito, ¿qué te pareció? un temazo, no lo dudo mucho. Y bueno, vamos a continuar con la siguiente canción. Ah, bueno, aquí me pasan el dato. Se llama Percy Sledge. A ver, la traducción quiero saber. Quiero ver si es inglés. ¿Qué quiere decir la canción? Dice, when the man loves a woman. Cuando un hombre ama a una mujer. Exactamente. ¿Y entendiste algo de la letra? La verdad no. Mi inglés sí es un poquito bajo, un poquito de cero para abajo. ¿Y tu inglés qué tal es? Perfecto. A ver, ¿de qué trata la canción? A ver. O sea, expresa muchos sentimientos y yo creo que vamos a la próxima canción. Tú, Panchito, ¿de qué habla la canción? Tu inglés sí es perfecto, eso sí lo cacho. Bueno, ¿quién no ha declarado su amor a su chica? ¿O qué chica no ha declarado amor a su chico también, no? Así es. Bueno, vamos a continuar con la buena canción. Recuerda, estás en compañía de Suena Vinilo. Dice, bueno, continuamos con la buena música. Esta vez escuchamos la canción Making the Love Out of the Heaven del grupo Air Supply. Este grupo es de origen australiano. Fue recurrente en la lista de los éxitos de los años 80. La canción en mención se estrenó en 1983 y este single, vendió 4 millones de copias. Fue escrita por Jim Steinman y es un claro ejemplo de su sonido característico. Preciosa obra, profundamente romántica, que en realidad es una adaptación del tema principal de la película Pequeño Círculo de Amigos, compuesta por el propio autor en 1980. Para la composición de este tema no se escatimaron medios, los teclados los firmó Roy Brittman y la batería Max Weinberg, ambos miembros de la E Street Band de Bruce Springsteen. Con ellos se consiguió dotar de mayor energía al tema. La guitarra eléctrica corrió a cargo del ícono glam rock de los años 70, Ring the Ringer. Y ahora vamos a escuchar este gran tema. I know just how to whisper, and I know just how to cry. I know just where to find the answers, and I know just how to lie. I know just how to fake it, and I know just how to scheme. I know just when to face the truth, and then I know just when to dream. And I know just where to touch you, and I know just what to prove. I know when to pull you closer, and I know when to let you loose. And I know the night is fading, and I know the time's gonna fly. And I'm never gonna tell you everything I gotta tell you, but I know I gotta give it a try. And I know the roads are riches, and I know the ways to faith. I know all the rules, and then I know how to break them, and I always know the name of the game. But I don't know how to leave you, and I'll never let you fall. And I don't know how you do it, making love out of nothing at all. Out of nothing at all. Out of nothing at all. Out of nothing at all. Out of nothing at all. Out of nothing at all. Out of nothing at all. Your head, and every star in the sky is taking aim at you. buena canción, y estamos escuchando un temazo que fue, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar con una de las canciones que todos los hemos escuchado y se distingue por su saxo en el comienzo de la canción, y es que estamos hablando de George Michaels, que nació en Barnet de Londres el 25 de junio de 1963 y lastimosamente falleció en Oxfordshire el 25 de diciembre del año 2016. Fue un cantante, compositor y productor británico de música pop. Michael ganó numerosos premios musicales a lo largo de su carrera, incluyendo 3 premios Brit, 4 premios MTV y también 3 American Music Awards. También cabe recalcar que se llevó también 2 veces el premio Grammy. Fue criticado en varias ocasiones con su tema Careless Whisper, el cual les vamos a hacer escuchar porque lo difundían como que sea en su vida personal como un contenido que tiene contenido sexual. Siendo así, se ha utilizado esta canción se ha utilizado en diferentes series, películas, pero más narra de una historia romántica. Vamos a escuchar el tema a continuación de George Michael, Careless Whisper. Canción, aquí andábamos en un pequeño debate entre Francisco, Alexis y yo. Yo decía que esta canción la relaciono con las strippers de las películas, exactamente por esa parte del sax, pero aquí me dicen que son unas strippers con sorpresa las que ya se ven en esas películas. No sé, ¿tú qué dices, Alexis? Yo solo lo imagino con, no sé, escenas románticas, nada más. Tú, Francisco, ¿con cuáles interpretas esta canción? O sea, ¿qué le asocias? A ver, le asocio con, no sé, con un nightclub. No, Bueno, aquí, queridos oyentes, van a sacar ustedes su propia conclusión. Nightclub, strippers o a lo romántico, como dice Alexis. Pero bueno, continuamos con la buena balada en inglés. Antes, quiero recordarles que estás en compañía de Suena Vinilo. Así que bueno, también te tengo una canción, Alexis, ¿sí? Capaz tú podrás recordarla de tu infancia, al igual que muchos de nuestros radioescuchas, ya que la canción que escucharemos a continuación apareció en un capítulo de Los Simpsons, específicamente cuando Homero y Marge se dan su primer beso, aparece como fondo musical. Me refiero al temazo Happy Together del grupo The Turtles. Es una canción del álbum o del mismo nombre del grupo estadounidense de folk rock The Turtles, publicado en 1967. Ha sido incluida como banda sonora en muchas películas, sencillo que alcanzó el primer lugar en las listas de los Billboard Hot 100 en febrero de 1967 y terminó siendo el único para la banda. Este tema es Happy Together. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Qué temazo, y sobre todo demasiado romántico. Yo me acuerdo en esa escena de Los Simpson, creo que a todos nos impactó ese capítulo del amor que hay y la relación que tiene Homero con Marge. Y es que, bueno, a pesar de que es solo una serie, hemos podido ver que en los diferentes capítulos que entre ellos ha existido bastante respeto, bastante cariño y sobre todo una relación muy, muy honesta, ¿no? Y más que nada, cómo la relación de ellos va desde que son niños. ¿Qué te parece? Sí. Ellos no lo sabían, pero van desde niños. Es algo increíble. Sí, incluso hay capítulos donde, por ejemplo, Homero tiene tentaciones con otra mujer o Marge con también. Otro hombre. Pero a pesar de eso, a pesar del dinero, porque a Marge me acuerdo que un multimillonario era que lo seguía. Y el señor Burns, el exnovio, el... ¿Cómo se llama? El de las cervezas también, ¿cómo es? El Doffman. No, ese es uno. Moe, ¿cómo olvidar? De ley. Bueno, tantos chicos que han estado atrás de Marge y... Igual Homero, aunque creo que Homero sí tuvo un desliz una vez, pero como que lo compensa al final. Estoy hablando de Margot. No sé si recuerden cuando... No, pasa, solo es una ilusión. Ah, ya, ya, aquí Francisco, yo pensé que sí se daban como que un piquito y después asoma Marge. Y ya le están haciendo falsas acusaciones ya. No, entonces, no. Mientras Homero y Marge no se traicionen, seguiré creyendo en el amor. Así dicen los memes. Pero bueno, muchachos, vamos a entrar al sorteo. Sin antes, quiero darles una recomendación. Para los amantes del cine, sí, del cine independiente, cine ecuatoriano, el próximo mes, específicamente el 30 de octubre, sí, a finales de octubre se va a estrenar una película con puro talento nacional llamado Balas Invencibles. Sí, no sé si a ustedes les agrade las artes marciales, han escuchado sobre las escuelas de Kung Fu que existen aquí en Quito. Va a haber bastante participación de maestros, alumnos. Sí, toda esta película se grabó dentro del país. ¿Qué te parece, Alexis? ¡Qué genial! Entonces, ¿tienen que asistir? ¿Tienen que ver la película? Sí, tienen que ir. Es una excelente, excelente película. Y bueno, vamos a entrar al sorteo y aprovechando que tenemos invitados en cabina. ¡Pau! Vas a escoger nuestro próximo tema. Apóyanos, porfi. Vamos a ver esa mano, vamos a ver. A ver, vamos. ¿Qué tal? Obvio. Mano virgen me dice. A ver, veamos. ¿Y qué dice? Heavy metal. Heavy metal, o sea que para los amantes, para los amantes del rock, vamos a hablar de heavy metal para el próximo partido, bueno, para el próximo programa. Gracias a Pau. Bueno, aquí Sebastián Carojal despidiéndose. Antes, no me quiero olvidar mandar el saludo a mi amada novia que nos está escuchando, a Silvia, igual a su madre que nos está escuchando, también a mi hermana Sharon y a todos quienes se han unido a al Facebook Live, a la transmisión por los 940M. Sí, gracias Panchito también. Si tú quieres mandar algún saludo, por si que no dice. Tú, Alex. Me despido yo también del programa, soy Alexis Morales, ha sido un gusto estar con ustedes, mando un saludo a toda mi familia, a mis amigos y a todos los que nos han escuchado, perdón, me trabé. Esto es hasta un próximo domingo lleno de energía, porque esto es... ¡Suena a vinilo! Parece que se rayó el disco. No, ya se acabó el programa. Ya se acabaría. Un próximo domingo lleno de energía, porque esto fue Suena Vinilo.